cielos, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, te damos todo el honor. Le damos las gracias, Señor, porque nos tienen reunidos a muchos de tus hijos, muchos de aquellos que te servimos, te adoramos, y también aquellos amigos que están a entender tu palabra, Señor. Yo te ruego que te la mano a través de tu Santo Espíritu, que le des la sabiduría necesaria para que pueda responder a aquellos que Bueno, hermanos, pasaré a exponerles mi estudio que he realizado muy apresuradamente sobre el tema. El título que yo le he dado es El 27 de septiembre del 2011. ¿Qué sucederá? Bueno, veamos. Se ha dicho últimamente en muchas partes, en muchos lados, que algo sucederá el 27 de septiembre. ¿Qué exactamente sucederá? Nadie dice. Muchos especulan sobre este tema. Muchos dicen que vendrá un cometa, que este cometa puede hacer cambios en la Tierra, en el planeta Tierra. Dicen que hay unas naves extraterrestres que están cerca, están en el sistema solar. También dice que puede haber terremotos, que puede haber conflictos. Bueno, en este estudio lo que yo pretendo es, conocedor de quienes realmente manejan el mundo y habiéndolo investigado hace bastante tiempo y conocedor de que la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús, partiendo de esa premisa, dar nuestro punto de vista como cristianos verdaderos y mi punto de vista en cuanto a la investigación que he hecho para demostrar qué es todo este tema del 27 de septiembre del 2011. Bueno, todos ustedes saben, y ya los medios de comunicación se han encargado de hacernos saber que va a venir un cometa, va a pasar cerca de la Tierra, y este cometa se llama Elenín. Bueno, me gustaría mostrarles a ustedes qué realmente se trata sobre este cometa. Vamos a ver. Se dice que este cometa chocará, algunos preguntan si este cometa, que se llama Elenín, que fue descubierto por un científico ruso que se llamaba Elenín, se cree, algunas personas creen que chocará contra la Tierra. No es cierto. Su aproximación más cercana es de 0.23 UA, que es una medida astronómica, que será el día del 16 de octubre de 2011. Y tenemos en cuenta que cada UA es la distancia entre la Tierra y el Sol. Así que un 0.23 de esta distancia al Sol es bastante lejos. Para poner esto en perspectiva, esto es solo un poco más cerca que el punto más cercano de Venus a la Tierra. Y aproximadamente 100 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, la distancia entre la Tierra y la Luna, eso 100 veces. Esa es la distancia por la cual el Elenín, este cometa, pasará cerca de la Tierra. Esta distancia es de las últimas recabadas por las efemérides astronómicas. Y está basada en más o menos 100 observaciones de los observatorios múltiples que han sido continuamente siguiendo este cometa. Por lo tanto, no va a haber un cambio considerable. Bueno, algunos preguntan si esto puede causar terremotos, o maremotos, o mareas anormales, u otros desastres. No. El Elenín, este cometa, tiene solo 5.3 kilómetros de largo y tiene menos de una mil millonésima parte de la fuerza de la marea de la Luna en su máxima aproximación. Al igual, es casi igual que un campo magnético insignificante. Si la Luna no puede causar que los polos se modifiquen o causar grandes inundaciones o terremotos o maremotos, este cometa, el cometa 210 X1 Elenín, tampoco lo hará. Hemos anteriormente estado más cerca de otros cometas y nunca ha sucedido nada. Nunca ha habido ningún efecto perjudicial. Existen algunos documentos que se llaman documentos Mansur Omer Bashish, que dicen que el Edín causa sismos. Eso no está demostrado. Los terremotos durante las alineaciones del Edín con la Tierra y otros astros son tan comunes como las alineaciones en cualquier otro momento con otros astros y otros planetas. Bueno, algunos dicen que es más grande que Júpiter, y eso no es cierto. Es la cola del cometa la cual es más grande que Júpiter. En realidad no es exactamente igual. La fina neblina de gas, la cola y polvo que rodea el núcleo del cometa, esa es la coma. El núcleo del C210X1 de Lenin es aproximadamente 4.3 kilómetros de diámetro y tiene una cola alrededor de 50.000 kilómetros de ancho en el momento más grande, que es un tercio del diámetro de Júpiter. O sea que es un tercio del tamaño de Júpiter. La densidad media de la cola es casi lo mismo que la densidad de la atmósfera de la Luna. Así que no es fuerte. El coma es una característica de todos los cometas que se acercan al Sol de cerca. Por ejemplo, el cometa H1P Salvaje o Savage tiene un núcleo de un diámetro de 4 kilómetros y tiene una coma de 50.000 kilómetros. Así que nada sucederá con respecto a la cola. Hemos sobrevivido a otros anteriores cometas que han tenido más grande cola. Y, por ejemplo, el 103P Hartley, que estuvo dos veces más cerca que Lenin, y nunca sucedió nada. Se dice que Lenin es una estrella enana marrón. Eso no es cierto. Es un cometa. Bueno, algunos dicen que estas estrellas enanas marrones son tan frías que no se pueden ver. Ahora bien, este cometa, el Lenin, es tan frío como la temperatura de una taza de té caliente. Y aún así puede rastrearse. Por ejemplo, Júpiter tiene una composición similar a las estrellas enanas marrones. Y la cima de las nubes de Júpiter son de un frío de 128 grados Kelvin y refleja la luz bastante bien. Bueno. Entonces. Entonces, este cometa, el cometa Lenin, no será causante de lo que pueda suceder el 27 de septiembre del 2011. Ahora bien, ¿por qué se está diciendo que algo puede ocurrir ese día? Buena pregunta. Para responder a esa pregunta, primero tengo que informarles un poco sobre lo que está detrás de todo este suceso. Porque sabemos que, primero, el Lenin no es un sol, no es una enana marrón, no es un planeta, no chocará contra la Tierra, no causará terremotos ni maremotos. Su cola de gases no cubrirá el planeta Tierra. No es el planeta X, no es Nibiru, etcétera, etcétera. Ahora bien, de todos estos sinsentidos dichos por todo el mundo, existe uno que es muy interesante, y es la teoría que detrás del cometa viene una nave espacial extraterrestre que utiliza el cometa como una especie de escudo para no ser detectado. Para decirle a ustedes cuál es la conclusión a la cual yo he llegado, luego de algún estudio, tengo que contarles un hecho muy interesante que les servirá a ustedes para entender quiénes son los causantes de estas ideas y por qué lo hacen. Por ejemplo, recordemos que hace pocos meses, esto es muy interesante, la NASA lanzó una campaña de advertencia a sus empleados muy extraña, en la cual les decía que se prepararan para un desastre. Porque la agencia espacial NASA, creada por los nazis, por el nazi Von Braun, ¿por qué diría algo así? Porque si algo sucedería no se lo callaría. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Hoy en día una de las teorías más difundidas en el mundo, y parecerá como que les voy a decir no tiene ninguna relación, pero la tiene, es la teoría de que fuimos creados, no por Dios, sino por otros seres extraterrestres llamados Anunnaki. Y que estos vienen en un planeta llamado Planeta X o Nibiru. Ahora bien, el principal propagador de esta idea es un señor llamado Zacarías Sitchin, que seguramente le conocerán. Ahora bien, fuera de que este señor comete varios errores, enormes errores, como el de decir que la palabra Nefilim hebrea significa aquellos que cayeron del cielo o los que bajaron de cohetes de fuego, cuando en realidad la palabra hebrea Nefilim significa gigantes, o los que derriban, o los que hacen caer. O de mentir al haber fabricado el término Anunnaki, el cual no aparece en ninguna tablilla sumeria antigua. O el de confundir Saturno, la imagen de Saturno que aparece en las tablillas sumerias, que es representada como un astro con seis puntas, con el planeta X, cuando es por todos reconocido que esta figura es Saturno. Es interesante notar que las casas publicadoras de sus libros, de Zacarías Sitchin, pertenecen a los jesuitas. Una de ellas es la editorial Veran Company, la cual fue creada por el sacerdote católico, muy cercano al sacerdote jesuita, un sacerdote católico, que se llamaba Matthew Fox, quien es muy cercano a un sacerdote jesuita llamado William Swing. Este señor, William Swing, fue educado por los jesuitas en la Universidad de San Francisco. O por ejemplo, la fundadora de la editorial Veran Company, junto con Matthew Fox, este católico, fue una mujer llamada Barbara Hanclaw, quien es una de las principales predicadoras de los pleyadianos. Esta señora tiene un máster en teología en la Universidad Jesuita de Loyola, de Estados Unidos. Luego de esta editorial, existen otras dos que son quienes han publicado los libros y que tienen los derechos de autor de los libros de Zacarías Sitchin. Una de ellas es la editorial Harper y la otra es Avon Books. Bueno, ambas pertenecen al caballero papal Rupert Murdoch. Por tanto, son los jesuitas quienes están detrás de estas ideas, de la propagación de estas ideas, detrás de las ideas Anunnaki y los pleyadianos. Ahora bien, les voy a contar una historia que les va a ilustrar a la perfección cómo trabajan los jesuitas para adoctrinar al mundo a creer en estas teorías. Es decir, los Anunnaki y los pleyadianos. Vean, un señor llamado Cristóforo Barbato, quien es un investigador independiente de los temas de los OVNIs en Italia, y que en los últimos años ha sido muy reconocido, ha trabajado y escrito para varias revistas de OVNIs y estudios de OVNIs. Por ejemplo, para el diario Noticiario OVNI o Dossier Alien de Italia. O por ejemplo, que también fue miembro del Centro Ufológico Nacional de Italia. Básicamente es un ufologista o ovnílogo muy importante dentro de Italia. Bueno, este señor fue editor en cargo de una en Roma para algunas revistas italianas sobre temas ovnis, como la revista Stargate o Extraterrestres. Y lo interesante de este señor es que él publicó unos informes que hablaban sobre las apariciones de Fátima, el tercer secreto de Fátima y ese tipo de cosas, y a partir de eso él empieza a recibir la llamada de un sacerdote del Vaticano. Le empiezan a llegar correos electrónicos a este señor. Esto es lo que él dice, ¿no? Esto es lo que él dice. Y este señor que le empezaba a mandar correos, dijo ser un sacerdote jesuita, dijo que trabajaba para la SIB, el Servicio de Informaciones del Vaticano, que es la agencia de inteligencia oficial o que se conoce más importante del mundo, son los mejores dentro de las agencias de espionaje. El Servicio de Información del Vaticano es la mejor de las agencias de inteligencia. Empezó a tener contacto con él y le empezó a pasar información a este señor, Cristóforo Barbato. Nuestro señor al principio era muy escéptico y no creía lo que este señor le decía, que era un miembro del SIB, que pertenecía a la orden de los jesuitas, que había trabajado para la Santa Sede, etc. Pero en algún momento ellos se reunieron. Este señor lo conoció de frente, esto es lo que él dice, y pudo comprobar que él era un sacerdote jesuita. Luego que les presentó las credenciales. Y es muy interesante lo que este jesuita le dijo a Cristóforo Barbato. Él le mostró una cinta de video, que más o menos dura 2 minutos, en lo que aparece una especie de planeta pequeño en el espacio exterior, en el cual él dice, este sacerdote jesuita dijo que era el planeta X, mientras este planeta supuestamente se acercaba al sistema solar. Bueno, este señor Cristóforo Barbato a partir de entonces da una conferencia de prensa diciendo este tipo de cosas, por todo lo que este jesuita le dijo. En este comunicado de prensa da nueva información sobre este tema. Por ejemplo, lo que él dijo es que hubo una reunión de una delegación extranjera en la base aérea de Muroc en 1954, en la cual el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, junto con un obispo católico, el señor James Francis McIntyre, que es un caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, presenciaron un encuentro entre extraterrestres, ¿no? Dice que a partir de entonces este señor McIntyre le avisa al Papa Pío XII y es entonces cuando es creada la SIB, el Servicio de Inteligencia del Vaticano. A partir de esto, con el objetivo de investigar a los extraterrestres, a los ovnis. Bueno, y increíblemente, después de esta reunión que tuvo con el Papa, se le dijo al Papa de que estos extraterrestres que venían, algunos eran de una raza como si fuera nórdica, eran rubios, y que pertenecían a las Pléyades. De ser esto cierto, ya en 1954 el Papa sabía sobre las Pléyades, y que planeaban invadir la Tierra. Bueno, esto fue llamado el Secretum Omega. Ahora bien, esto es todo lo que dijo este señor llamado Barbato. Él nunca presentó las pruebas que se le dio a él de Planeta X, la filmación del Planeta X, ni ningún otro tipo de pruebas, por ejemplo, sobre quién era este jesuita. Nunca presentó las pruebas, pero es muy interesante lo que dice este señor. Y todas las revelaciones que este supuesto jesuita le dio. ¿Por qué? Porque los jesuitas nos están contando esto y desean que nosotros lo sepamos. No nos preguntemos tanto si es verdad o no. Si es verdad que el jesuita vio esto. No, preguntémonos por qué estos jesuitas, o por qué un señor que dice que viene de parte de los jesuitas, nos quiere a nosotros hacer creer y al resto de la población de esto, de que existen los pleyadianos, de que existe el planeta X y que existen los extraterrestres. ¿Por qué quieren hacernos creer de esto? Es muy interesante pensar eso. Veamos, entonces a partir de esto nos damos cuenta de que fueron los jesuitas quienes desde hace bastante tiempo están publicitando esta idea del planeta X, de Nibiru y de los Anunnaki. Son ellos quienes están detrás de estas ideas. Ahora bien, volviendo al tema anterior, sobre el 27 de septiembre y sobre el cometa Lenin, es muy interesante notar que una de las primeras personas en decir que detrás de este cometa habían naves extraterrestres fue un astrónomo argentino llamado Sergio Toscano. De nuevo, este fue el primero en decir al mundo que detrás de este cometa se encontraba una nave espacial. Ahora bien, este científico trabaja para los jesuitas. Este supuesto especialista argentino en vida extraterrestre aseguró que este cometa que pasará cerca de la Tierra traerá una civilización extraterrestre. Este señor es el director de investigaciones astronómicas de la provincia de Misiones de la Argentina. En una conferencia él dijo esto, de que hay un vehículo espacial muy cerca de del cometa Lenin viniendo hacia la Tierra. Bueno, y a partir de entonces es que las personas empezaron a repetir lo que este señor decía, de que hay una nave espacial, sin prueba alguna, claro está. El tema es que, de nuevo, es muy interesante notar que son los jesuitas quienes están detrás de esto. Porque este señor toscano, trabaja para el observatorio Padre Adolfo Kolpin. Es un observatorio que está en la provincia de Misiones, que está creado en el honor del sacerdote jesuita santafesino, el padre Buenaventura Suárez, un sacerdote jesuita. Y está financiada este observatorio por la Iglesia Católica. Entonces, podemos ver que aún así los jesuitas están detrás de hacernos creer a todas las personas de que lo que sucederá ahora con la venida del cometa Lenin tiene algo que ver con los extraterrestres. Ahora bien, la pregunta sigue viniendo, ¿por qué ellos quieren hacernos creer esto? Ya la responderemos. Para el que no lo sepa, la orden jesuita controla hoy en día la mayoría y los mejores observatorios astronómicos del mundo. De hecho, ellos construyeron hace poco el mejor telescopio astronómico del mundo, al cual le dieron el nombre de Lucifer, el cual permite ver las estrellas en tres dimensiones. Recordemos también que el jefe de los astrónomos del Vaticano, quienes controlan a los mejores astrónomos del mundo, es también un argentino, el sacerdote jesuita José Gabriel Funes, quien en algún momento dijo que los extraterrestres, los grises, eran sus hermanos. Y dijo que hacer contacto el hombre con ellos, él no tenía ningún problema en bautizarlos. Bueno, veamos, los jesuitas son muy inteligentes en esto. De hecho, esto está inspirado por demonios, como sabemos. Está como dice el libro del Apocalipsis, sobre las tres ranas. Porque pensemos en su forma de pensar. ¿Si existen acaso otros seres en el universo creado por Dios? Y estos seres, ellos dicen que no, estos seres nos crearon a nosotros. Por tanto, y esto puede llevar a las personas a creer que dado que Jesús fue el enviado para nosotros, si existen otras civilizaciones, también existen otros enviados para estas otras civilizaciones, haciendo ver que Cristo no es el único enviado para todo el universo. Bueno, como ya podrán ver, los jesuitas están detrás de todas estas cosas. Ahora bien, ¿por qué los jesuitas hacen esto? ¿Por qué los jesuitas no quieren hacer creer sobre la teoría de los Anunnaki, de los pleyadianos y de que vienen naves extraterrestres? ¿Por qué? Bueno, como nosotros bien sabemos, la Biblia predice que Satanás será arrojado a la Tierra y empezará el nuevo orden mundial, que durará 3 años y medio. También nosotros sabemos que vendrá Cristo Jesús a invadir la Tierra para atacar a Satanás y al hombre que se le oponga. Ahora bien, lo que yo considero es que los jesuitas están preparando a la humanidad para aceptar a estos extraterrestres cuando vengan. Esto es los grises, esto es los demonios, no los extraterrestres, los ángeles de Dios. Y son ellos quienes están publicitando todas estas ideas de los pleyadianos y de los Anunnaki, de que ellos son buenos y todo este tipo de mentiras. Y lo que están haciendo ahora, con esto del 27 de septiembre, es llevando esta esta propaganda aún más, más allá, cada vez más allá, más adentro, para ir adoctrinando a las masas cada vez más a creer en esto, a creer en esto, estar acostumbradas a esta idea, a que no sea algo extraño para ellos. Tienen que decírnoslo continuamente, continuamente, continuamente, para que nos acostumbremos a la idea. Así que cuando suceda, no nos impresione. Ahora bien, esto no significa, es decir, ya hablamos de que este cometa Galenín, de por sí, físicamente hablando, no puede hacer nada a la Tierra. Esto no significa de que los jesuitas, en control de todo el mundo, no pueden utilizar este suceso para sus planes. Porque de nuevo, ellos hacen dos cosas. Primero mienten y después crean confusión. ¿Entiendes? Entonces, es muy interesante notar que lo que ellos están haciendo con el Lenin es también crear un montón de mentiras al mismo tiempo, como ya las mencioné, que es una estrella, y un montón de mentiras, que es un planeta, para hacernos confundir a nosotros. Pero sí que ellos pueden usar este suceso para algo. Ahora bien, desde el punto de vista astrológico, el 27 de septiembre es un buen momento para actuar, si uno quisiera hacer algún acto satánico. ¿Por qué? Vamos a ver, el 27 de septiembre es la luna nueva. Esto es también llamada la luna negra. Ahora bien, en la astrología la luna nueva está relacionada con los inicios y los comienzos. La luna nueva es también conocida como la luna negra, a la cual en el pasado era adorada con la figura de Lilith, la diosa madre del cielo. Quienes, nosotros sabemos, las diosas madres históricamente han sido asociadas con el símbolo de la luna negra. Ahora bien, el día 26 de septiembre termina el signo astrológico de Virgo, la Virgen. Y el día 28, el día posterior al 27 de septiembre, comienza el signo Libra, la balanza, la cual algunos la representan con el dios Set, que manejaba la balanza de los egipcios, que empezaba las almas cuando iban a ir al inframundo. Entonces es muy interesante notar que primero tenemos una mezcla entre el aspecto femenino, Virgo, y el aspecto de la destrucción, Libra. Bueno, también notemos que el número 27 es un número muy, muy preferido adentro de la cábala y adentro del satanismo. Por ejemplo, adentro de la cábala hay 27 letras, correspondientes a los 27 canales de comunicación con, entre comillas, Dios. Y 27 combinaciones de los 72 nombres de, entre comillas, Dios. A su vez, en las enseñanzas místicas, el número 27 es el número 9 escondido, siendo el número 9 un signo de oscuridad, y más si está escondido. Y esto es algo muy interesante lo que les voy a decir. De hecho, el número 27 en el esoterismo significa muerte. Ahora bien, es muy interesante notar que el día 27 de septiembre del año 1540 es el día en el cual la orden de los jesuitas fue aprobada por el Papa Pablo III. Alessandro Farnese. Es muy interesante. De nuevo, los jesuitas pueden utilizar esta fecha, el día en que ellos fueron creados, el 27 de septiembre, fueron aprobados por el Papa, el día que les aprobaron las constituciones, para hacer algo, porque es una fecha importante para ellos. Lo que yo considero de todo esto es que ellos pueden utilizar esta fecha para crear el Estado palestino. Y que utilicen toda esta parafernalia y mentira del cometa Lenin para confundirnos, para no hacernos ver lo que ellos realmente están haciendo, están creando en las sombras. Porque teniendo toda la atención sobre este cometa Lenin y sobre otras muchas mentiras sobre este cometa, no vemos lo que ellos están haciendo. O sea, nos vamos a un mundo de fantasías en vez de estar en la realidad. Esto es que ellos quieren crear el Estado filisteo, comenzando así la Tercera Guerra Mundial, o mejor dicho, la última batalla de la Tercera Guerra Mundial. Por tanto, todo esto que se dice de Lenin, este cometa, es mentira. Es mentira. Pero bien que los jesuitas puedan utilizar esto, de Lenin, para crear, creo yo, algún desastre natural, pero creo yo que lo mejor que podemos hacer este día, el día 27 de septiembre, es un buen día para crear el Estado palestino. Bueno, esa es la conclusión que yo saco de lo que sucederá el 27 de septiembre. Aquí termina mi estudio, básicamente, y me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto. Y estaría bueno que charlemos un poco sobre el tema. Paso la palabra. Bueno, Mark, lo que es muy intrigante es que por más que Lenin no haya sido la causa de los terremotos que han habido, porque cada vez que Lenin se ha alineado con la Tierra y con otros planetas del sistema solar, han sucedido terremotos. Por más que Lenin no sea la causa de esto, porque no existe forma de que lo sea, sí es muy interesante notar el hecho de que han habido terremotos cada vez que se han alineado. Por tanto, puede ser que los jesuitas estén utilizando esto para hacernos pensar que es el Lenin y nunca culparlos a ellos de los culpables de estos terremotos. Es probable que haya terremotos. Pero de nuevo, todo esto va a servir para la distracción. Distracción. Porque yo creo que lo más importante, lo más preciado que ellos tienen ahora es gobernar desde Israel, gobernar desde Jerusalén. Ustedes saben, como yo ya les he dicho, que gracias a que el caballero papal y judío Shimón Peres firmó los acuerdos de Oslo, hay una parte de Jerusalén, específicamente el Monte del Templo, que el más de un 75% le pertenece al Estado Vaticano. Por tanto, es el Estado Vaticano quien posee Jerusalén. También el rey de España, también conocido como rey, se llama a sí mismo y tiene el título de rey de Jerusalén. Por tanto, yo creo que lo más importante siempre, siempre ha sido para el papado gobernar desde Jerusalén, porque si tú gobiernas desde Jerusalén, gobiernas todas las religiones. Específicamente las tres más importantes: cristianismo, aunque sea falso, y el islam y el judaísmo. Por tanto, yo creo que sí pueden haber terremotos y sí pueden haber muchas otras cosas. Pueden haber. Pero lo principal es que ellos nos intentan distraer para que nosotros no veamos que ellos quieren crear estado filisteo. Por supuesto, así es. Y como ya hemos dicho antes, ellos nos están preparando para que cuando vengan los grises, nosotros les adoremos. Estos grises que son predichos en el libro del Apocalipsis, estos tres espíritus a la manera de ranas, que son inspirados por demonios. Si uno lee ese texto, pareciera ser que Dios ya nos estaba diciendo de la mejor forma de que estos extraterrestres grises iban a venir. Así que sí, Hollywood, que fue creada por los jesuitas, que fue financiada por la industria fílmica de de Hollywood, que fue financiada por un caballero de Malta, y que fue creada desde la parroquia no recuerdo el nombre, pero la parroquia principal de los jesuitas en Hollywood. Desde allí fue creada la industria fílmica de Hollywood. Hollywood sí que nos está adoctrinando para aceptar a los extraterrestres grises cuando vengan. Estos extraterrestres que serán los demonios. Así es, todo es una conspiración de Satanás. Pero nosotros acá estamos destruyéndola. Ya la conocemos todos. Bueno, como nosotros sabemos, las tres guerras mundiales ya fueron predichas por este espíritu guía que le dijo al jefe de la masonería del rito escocés para los Estados Unidos, Albert Pike, que le dijera, le enviara una carta al jefe de los Illuminati de Europa, Giuseppe Mazzini, en la cual, de nuevo, él le dice en tres cartas cómo habrían de tomar el control del mundo, totalmente. Mediante de nuevo tres guerras mundiales. Y estas tres guerras son predichas exactamente, o la primero, por ejemplo, las primeras dos, exactamente tal y como sucedieron. Exactamente como sucedieron. Y bueno, lo que dice lo que será la tercera guerra mundial es que se suscitará el odio entre los sionistas políticos y el Islam, y hará que también estos se destruyen entre sí y al mismo tiempo hará que los ateos del mundo ataquen a los cristianos o las denominaciones cristianas, muy seguramente la gran mayoría de los apóstatas, haciendo que la cristiandad se defienda. Pero la idea es hacer que todas estas fuerzas se destruyan entre sí. Que los cristianos junto con los ateos, junto con los islámicos, junto con los sionistas, todos sean destruidos. Y si se fijan en Jerusalén, básicamente se puede definir a todas estas personas. Los cristianos, los islámicos y los judíos quieren Jerusalén, todos. Bueno, y una vez que todas estas fuerzas estén destruidas, ellos piensan instaurar el gobierno mundial de la bestia de 3 años y medio. Al cual ellos llaman la religión luciferina. Bueno, sobre este tema, sobre cómo podría ser que el Estado filisteo, porque Palestina significa filisteo, cómo puede ser que este Estado crea esto, es muy sencillo. Ellos ya, controlando a todo el Islam mediante la hermandad musulmana y la masonería, quien controla la hermandad musulmana, ya han enemistado a todos los islámicos y los han unificado en contra de Israel. A su vez, ellos crearon el Estado de Israel, gracias a Hitler y a la ONU que ellos controlan. Y también han controlado los gobiernos del Estado de Israel históricamente, quienes todos pertenecían a agencias de inteligencia, por ejemplo la Mossad y tantas otras. Siendo todas estas creadas por Reinhard Gehlen, el jefe de la inteligencia de los nazis. Entonces, sí, los jesuitas controlan ambos bandos del sionismo político, o mejor dicho, de los quienes gobiernan el Estado de Israel, no de todos los judíos, el pueblo de a pie, sino el Estado de Israel. Y también controlan al mundo islámico. Y bueno, al crear el Estado palestino, esto puede crear fricciones entre estos dos mundos, el mundo islámico y el mundo sionista, que sea la gota que rebalse el vaso y pueda desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya tenemos al mundo islámico casi unificado con esta primavera árabe que está pasando en Egipto y en Libia y en otros lugares. También me llegan informes de que lo que está pasando en Libia es la instauración del Mahdi. Ustedes saben que se profetiza de que el Mahdi iba a nacer en el norte de África. Muchos dicen, algunos de mis informantes dicen que el Mahdi es el príncipe Mohammed al-Senussi, quien está a punto de ser instaurado como rey o príncipe de Libia. Básicamente están todas las piezas en posición para que esto suceda. Y lo único que hace falta es un gatillo. Y bien que el Estado palestino puede ser este gatillo. Lo único que hace falta, después de tener todo esto controlado, es hacer atentados de un lado y del otro. Y bueno, todo sucederá. Como yo ya lo he dicho antes, la mejor forma de hacerlo es mediante hacer detonar las bombas nucleares que están enterradas debajo de los lugares santos del Islam y también en ciudades de Occidente, quedando así que primero se ataque al Islam y después que el Islam ataque a Occidente, creando así la Tercera Guerra Mundial. Es la mejor forma. Si yo hiciera volar por los aires al Domo de la Roca, a la Meca, y a la mezquita de Medina, los islámicos se enojarían a muerte contra Occidente y saldrían a matarlos. Lo mismo si bombas nucleares hicieran desaparecer a por ejemplo Washington DC, a Los Ángeles, a otras ciudades, específicamente de América. Esto haría que América se enoje contra el Islam y salga a matarlos. Y esto sería la mejor forma de crear la Tercera Guerra Mundial. Y para que esto suceda, primero tienen que haber fricciones, para dejar bien en claro quiénes son los que están detrás de esta guerra, o quiénes fueron luego que el atentado haya sido hecho. Y el Estado palestino es la mejor forma de hacerlo. Porque ahora Jerusalén oficialmente le pertenece solamente a Israel. Pero si tú creas el Estado palestino, ya no solamente le pertenece a Israel, sino le pertenece a los árabes también. Así que básicamente eso decir sobre la creación del Estado palestino y cómo puede crear la Tercera Guerra Mundial. Sí, interesante la charla, el concepto de la ubicación de Jerusalén. Y como ya he dicho antes, los principales promotores de esta idea de los pleyadianos son los jesuitas. Históricamente los satanistas siempre han adorado a las pléyades. Y bueno, la que lo ha popularizado mucho últimamente es una vieja bruja llamada Barbara Hanclaw, que fue educada por los jesuitas. Y esta es la que más ha escrito libros sobre este tema. Y bueno, como ya he dicho, esta señora fue educada por los jesuitas, tiene un máster en teología por la Universidad de Loyola de Estados Unidos. Así que son los jesuitas quienes están detrás de toda esta idea de Tal Serán y los pleyadianos, son los jesuitas. Así es, y como ya dije, hoy día Estados Unidos es gobernada por un jesuita también, al igual que Europa y tantos otros lugares del mundo. El actual verdadero presidente de los Estados Unidos es Joe Biden, quien ha estudiado toda su vida con los jesuitas, y no el masón de grado 33, Obama, quien yo creo es la reencarnación, no, mejor dicho, es el clon del dios egipcio, perdón, el faraón egipcio Akenatón. Si se comparan fotografías de la familia de Akenatón y Akenatón, son idénticas a la familia de Obama y Obama. Bueno, y yo creo que tranquilamente los satanistas pueden hacer esto. Sea como sea, el verdadero presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Y de hecho, Obama no puede legalmente ser presidente, y de hecho no lo es, porque él no nació en Estados Unidos. Por tanto, no es el verdadero presidente. El verdadero presidente es el jesuita Joe Biden de los Estados Unidos. Pues sí, según mis informantes, es el grado 33 de la masonería. Sí, también, bueno, si no llegara a ser grado 33, como mis informantes dicen, de todos modos es el grado 32 y ya está perfectamente al tanto de quienes gobiernan realmente el mundo. Otra cosa muy interesante sobre Obama es que muchos dicen, de mis informantes, que lo que puede ser es que estén planeando hacer un atentado contra él, para crear la futura guerra racial, la guerra entre los negros y los blancos y otras tantas mal llamadas razas. Ustedes saben que los cristianos verdaderos somos racistas, no somos racistas. Bueno, y básicamente esta es otra cosa que pueden hacer como Obama. Si lo matan pueden crear la tercera, o sea, la guerra racial, que puede ser un preludio a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hermano, de nuevo, mi idea es, ellos intentan distraer, pero hablando un poco sobre el aeropuerto de Obama y la base que hay dentro, debajo, según yo entiendo y según mis informantes me han dicho, cuando los jesuitas utilizan a las fuerzas musulmanas y chinas para invadir Estados Unidos, ellos comandarán esta invasión desde el centro de los Estados Unidos, desde Denver. De hecho, Denver es construida en 1995, creo, para este propósito, según nosotros entendemos. Y quizás lo que esté haciendo este señor Obama al ir allá es atraer la atención de todos estos conspiranoicos que últimamente hay, para distraerlos nuevamente de lo que sucederá en Estado palestino, porque si ellos quisieran tranquilamente pueden desaparecer y nadie se da cuenta. Aún así, ellos se dejan atrapar, dejan que la gente lo sepa. Tenemos que preguntarnos por qué hacen eso. Según yo entiendo, ellos intentan distraer, porque si Obama quisiera ir a Denver a ocultarse, lo haría en el último segundo y sin avisarle a nadie, sin dejar que nadie se dé cuenta. Pero esto, fíjense Ya días antes se sabe esto. Si se sabe, es porque ellos quieren que se sepa. Entonces yo pienso de nuevo que esto es distracción. Puede que suceda algo también en Estados Unidos. Pero, según yo entiendo, principalmente es un simulacro. Aunque no significa de nuevo que no vaya a pasar nada en los Estados Unidos. Porque pueden tranquilamente hacer algún terremoto o pueden hacer que algo suceda. Pero, de nuevo, a mí me parece que lo principal es distracción y que me parece que ellos van a crear el Estado palestino. Muy probablemente. Pues me parece que puede ser, me parece que es algo bastante, bastante bueno, pero de todos modos yo creo que para que no sé, la ONU o cualquier otro o un organismo multinacional tome control de Jerusalén, tiene que pasar en las peores circunstancias posibles. Por tanto, si va a haber un gobierno totalitario que gobierne Jerusalén, si yo fuera un jesuita lo que yo haría es que suceda luego de que todos mis enemigos son destruidos. Esto es las religiones, el Islam y el cristianismo. Porque si yo instauro un gobierno desde allí y no me ocupo de haber matado a todos mis opositores, estos me van a hacer la vida imposible. Por eso yo creo que lo más probable es que empiece la creación de un Estado palestino gobernado por palestinos y que esto genere fricciones y se empiece a hacer una batallas cada vez más grandes y se termine el mundo islámico luchando contra Occidente. Sí, mira hermano, lo que los jesuitas quieren hacer primero es desestabilizar Occidente. Ellos primero están unificando Oriente, China y el mundo islámico, y están desestabilizando Occidente, Europa y América. ¿Por qué Europa y América? Bueno, porque de estos lugares renació de alguna forma el cristianismo. Las libertades que hoy en día tenemos fueron ganadas por cristianos que históricamente han renacido desde Occidente, en lucha contra el Papa, obviamente. Y lo que los jesuitas quieren hacer, seguramente como paso previo a la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, esto es ateos contra cristianos y musulmanes contra judíos, y bueno, todos juntos también contra ellos mismos, es crear una guerra racial que llevará a una guerra civil, lo cual servirá para desestabilizar Occidente. ¿Por qué? Porque los pasos para conquistar una nación enemiga, según miembros de la KGB que han salido, son tres. Primero es desmoralización. Segundo es desestabilización. Y tercero es guerra total. Por tanto, la primera etapa ya ha terminado, desmoralización. Y ahora empezaría, si cabe, la segunda etapa, que es desestabilización. Y la mejor forma de hacerlo esto es mediante una guerra racial cultural. Es la mejor forma de hacerlo. Por eso los jesuitas están llevando islámicos a Europa. Por eso vemos que siempre hay un conflicto entre los europeos y los islámicos últimamente. Siendo el culpable de esto un señor que trabaja para Roma, que es un imam, pero a la vez es un caballero de Malta, que se llama Felice Alba Gil Pallavicini, miembro de las poderosas familias papales Pallavicini, que está dentro del Concilio de 10 de los jesuitas, estas familias, esta línea de sangre que gobierna al mundo desde hace mucho tiempo. Y Bueno, este señor es quien está llevando a todos estos islámicos a Europa mediante las conversaciones entre el Islam y Occidente, patrocinadas por el Vaticano. Lo mismo con Estados Unidos. Los jesuitas son quienes están ayudando a pasar mexicanos ilegales a la parte sur de los Estados Unidos, creando un conflicto siempre. Entonces, básicamente son los jesuitas quienes quieren crear una guerra racial. Una guerra racial. Hacer que se peleen entre sí las mal llamadas razas, porque no existe base científica ni biológica para dividir al ser humano en razas, porque las diferencias entre, no sé, un negro y un chino son de 0,001% mínimas, son meramente superficiales. Ellos quieren utilizar estas diferencias mínimas para hacer que se maten entre sí, desestabilizar Occidente y preparar todo para que cuando suceda la Tercera Guerra Mundial, ellos estén lo suficientemente mal parados para no poder defenderse. Cuando Estados Unidos sea invadido por las fuerzas multinacionales chinas y musulmanas. Bueno, sobre fechas, no me gustaría decir una fecha. No me gustaría decir una fecha. Realmente el tema de las fechas no es algo que a mí me interese. Prefiero más una acción más que tener una fecha. No sé, es como si saber a qué hora exactamente sucederá algo, te puedes preparar para eso. Pero si no sabes a qué hora sucederá, sientes que siempre tienes que estar listo, y eso es lo que nosotros necesitamos, estar listo a cada momento. Por eso yo te puedo decir ahora cuáles son las fechas que yo manejo y creería yo que podría ser, pero prefiero no decirlas, porque muy seguramente quizás estén erradas. Lo que sí estoy seguro, que lo que tenga que suceder va a suceder, y cada vez la cosa va a ir peor y peor y peor, pero yo no le doy más de 10 o 15 años para que empiece la Tercera Guerra Mundial. Paso la palabra. Pues como ya te he dicho yo antes, y tú bien has dicho, el tema de la cuestión racial en Estados Unidos siempre ha estado presente. Cosa no así en otras naciones como Sudamérica, por ejemplo, o algunos otros países, pero específicamente Sudamérica. Nosotros no hemos tenido esos problemas, y es por algo. Porque para que esos problemas se sigan sucediendo, alguien de arriba necesita seguir fomentándolos. Y de nuevo, la mejor forma de hacer esto, de exacerbar estas pequeñas batallas raciales, de nuevo, el asesinato o posible asesinato de Obama es una muy buena forma, porque si tú matas a Obama, todos los negros van a salir a atacar a los blancos, ¿sí? Y los blancos van a ser forzados a defenderse. Y cuando los blancos se defiendan, no solamente van a atacar a los negros, van a empezar a atacar a todos. Y van a hacer que esos otros también se defiendan. Los mal llamados latinos, porque latino significa de Roma, y no todos los sudamericanos le pertenecen al Papa. ¿Sí? No deberíamos llamarlos latinos, deberíamos llamarlos sudamericanos, o centroamericanos, o iberoamericanos puede ser también. Pero nunca latinos, porque no somos del Papa. Pero si asesinara a Barack Obama, sería una muy buena forma de gatillar esta tercera, perdón, esta guerra racial. Una muy buena forma. Y sí, y los sudamericanos o centroamericanos están siendo perseguidos. Es para que ellos siempre generen un odio también hacia los blancos. Entonces yo considero que ellos siempre tienen lista, todas las cosas necesarias para empezar la tercera, perdón, la guerra racial. Bueno, eso depende mucho, hermano, porque vamos a ver quién mató al comunista y muy cercano a los jesuitas de Martin Luther King. ¿Quién lo mató? Fue la CIA. Llegó un momento en el cual la CIA ya no le importaba más, Martin Luther King ya lo había terminado de usar y lo descartó. Lo mismo con Malcolm X. Malcolm X se había dado cuenta de quiénes eran realmente quienes estaban detrás de todo, quienes controlaban a la nación del Islam, que hacía que los negros se convirtieran a Islam y odiaran a los blancos, se dio cuenta que era la masonería. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Y como bien dices, en ninguna de las dos partes mayormente pasó nada entre la población negra. Pero esto es porque no se quiso. Porque si hoy en día alguien controlado por la CIA como Obama fuera asesinado, no por alguien opuesto a ellos, sino por ellos mismos, ellos también pueden hacer que unos negros controlados por ellos ataquen a otros blancos controlados por ellos y hacer creer a todos los Estados Unidos de que se tienen que defender. Por tanto, si no sucedió antes, es porque no se quería. Pero si ahora se quiere, bien podría suceder. Por tanto, yo creo que no sé si exactamente la muerte de Obama puede serlo, pero de nuevo, si sucede, no es porque va a ser la población en la cual proteste en contra de esto, sino grupos controlados por ellos, que hagan creer a la gente que se tiene que defender. Por ejemplo, veamos el caso de lo sucedido en Londres. Los que empezaron a hacer los disturbios en Londres, en un gran porcentaje inicial fueron gente de color negra. Y quienes se empezaron a defender de estos era la gente, mayormente, ciertos de color blanca. Ahora bien, estas personas que empezaron a hacer estos disturbios eran gente controlada por la policía. Eran vendedores de droga. Entonces, tranquilamente, las personas que crean estos disturbios no son buenas personas que se defienden o protestan en contra de lo sucedido. Son gentes controladas por las mismas personas que crearon el atentado, si sucediera, y quienes se preocuparían de que exista esta guerra racial. Por tanto, si la guerra racial sucede, es porque ellos están desde cada lado preocupándose para que pase. Y si no sucedió antes con Malcolm X y no sucedió antes con Martin Luther King, fue porque ellos no quisieron. Bueno, hermanos, ya hemos terminado. A no ser que quieran agregar algo más, yo me despido. Que la gracia y la paz que procede del Padre sea con todos ustedes.